El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Me parece curioso que la Constitución diga que la Guardia Nacional es el organismo que debe proteger nuestras áreas naturales. Bueno, eso es en previsión de que la prevención de algunos delitos ambientales necesite el uso de armas. Hay muchos intereses económicos detrás de nuestra biodiversidad. No, yo entiendo el papel necesario que deberían cumplir los militares en este asunto. A mí lo que me parece notable es que la Constitución considera la protección de nuestros ambientes naturales como un tema de soberanía. Por supuesto, nuestros ambientes naturales son algo estratégico para nuestro país. Para empezar, de ahí sacamos el agua y buena parte de la electricidad que consumimos. Sin nuestros bosques se para la economía, por ejemplo. Claro, y después está la parte territorial. Un crimen ambiental, sea minería, un incendio forestal o la contaminación de un río, es literalmente perjuicio a nuestro territorio físico. Por supuesto. Otra cosa que estaba pensando, ¿sabes cómo los venezolanos siempre se sienten orgullosos por el Ávila o por el Salto Ángel? Sí, claro. Eso no tiene razón de ser. Los venezolanos no construimos esas maravillas, solo nacimos donde ellas estaban. Pero por otra parte, podríamos sentirnos orgullosos de estarlas cuidando correctamente. Claro, eso es lo que nos debería dar orgullo. De que gracias a nosotros esas maravillas sigan existiendo. Cosa que no es el caso en este momento. No es el caso en este momento. Fíjate que ahí, más que soberanía, es un tema de responsabilidad. El Ávila, el Salto Ángel, el lago de Maracaibo y todas esas maravillas naturales que tenemos en el país no son patrimonio solo de los venezolanos. Son maravillas que deberíamos cuidar en nombre de la humanidad. Exacto. Aunque estén en nuestro territorio, no deberíamos tener el derecho a destruirlas. Más bien, tenemos la responsabilidad ante el mundo de protegerlas. Sí, y la otra razón por la que se involucra a los militares en la protección de la naturaleza es por un tema de identidad nacional. ¿Cómo así? Bueno, tú ves cómo las instituciones del Estado deben proteger el escudo, la bandera, los símbolos patrios que nos identifican como nación. Claro, ese amor patrio que, aunque sea un concepto abstracto, sirve para que todos remen en la misma dirección. No solo eso, el amor a tu tierra es muy importante para el ser humano, te da un sentido de pertenencia y ubicación en el mundo, te da una base sobre la cual trabajas tu individualidad. Exacto, y los ambientes naturales que nos rodean son los que forman nuestra identidad. La psique de un caraqueño está profundamente influenciada por el Ávila y la de un maracucho por el lago. Y la de un margariteño por las playas, y la de un aragüeño por el bosque tropófilo, y la de un guayacitano por el Orinoco, y la de un llanero por el pastizal, y la de un pemón por la selva. Es decir, que destruir los ambientes naturales es destruirle la identidad a las personas que lo habitan. Es deshumanizarlos, en cierto modo. Por eso es que la Constitución le da a la protección del ambiente la misma importancia que la protección de la soberanía. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.